Ahora, un fallo de la Ciudad de La Plata, del Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de La Plata, consideró otorgarle la prisión domiciliaria al excomisario Miguel Echecolás. Debido a la cantidad de causas que tiene Echecolás, no se va a hacer efectivo esta prisión domiciliaria porque justamente tiene muchas que no se lo permiten. Tiene prisión preventiva por otras causas, por lo tanto, no va a ser finalmente, no va a obtener la prisión domiciliaria por el momento. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con Rubén López, que es el hijo de Julio López. Se cumplen 10 años de la desaparición de Julio López este año en septiembre y bueno, justamente fue quien declaró en contra de Echecolás en ese juicio en la Ciudad de La Plata. Buenos días, Rubén. Vanina te saluda. Vanina, buen día, gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. ¿Cómo te toma esta noticia de que haya un tribunal que considera la posibilidad de otorgarle la prisión domiciliaria a Miguel Echecolás? En principio, cuando me avisaron, porque yo la verdad que no había leído la noticia, me avisaron a chicos amigos, sorprendió un poco y impactó en principio. Después, bien como aclarabas vos al comienzo de la nota, no le van a otorgar la prisión preventiva, es en el marco de uno de los de tantos procesos que tiene, y es un artilugio legal que todos los abogados tienen en cualquier causa de esta clase en la justicia. Entonces, bueno, en ese marco estoy tranquilo, pero sí, digo, también expectante a que no se cumpla. Convengamos que tiene, si no me equivoco, 5 condenas a prisión perpetua por genocidio en el marco de los juicios de lesa humanidad. O sea, es imposible que se le otorgara. Pero sí, como aclaraste, alrededor de 50 represores que en este momento están siendo procesados, que están siendo investigados en la justicia, sí se le ha dictado la prisión domiciliaria porque todavía no están condenados. De todas formas, tampoco lo comparto. No es que sí lo aclaro porque por ahí a veces uno cuando trata de explicar las cosas quiero ser claro, como a mí me lo explican para yo entenderlo. En ese marco, cuando uno se somete a derecho, entre esos derechos, tiene esa posibilidad. No comparto que estos genocidas de prisión domiciliaria, no me importa que sean grandes, viejos, que estén enfermos, tienen que estar en una cárcel común como todos los condenados y como tendrían que estar ellos inclusive mediante el proceso en cuanto a la elevación a juicio en cada uno de sus respectivos procesos penales que se le están llevando adelante. ¿Qué tal, Rubén? Juliana te saluda. Juliana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Quería preguntarte cómo ves últimamente en los últimos 6 meses, se podría decir más que nada, este retroceso que ha habido, si es que ha habido un avance, el avance que hubo en derechos humanos ha tenido un fuerte retroceso teniendo en cuenta que además de que hay 50 detenidos domiciliarios, podría decirse, por lesa humanidad, también se han tenido mucha templanza a la hora de todo lo que quiere decir, de todo lo relacionado con las condenas a criminales de lesa humanidad, como por ejemplo la atención, se ha permitido que ex militares tengan ahora atención en el hospital militar y no en un hospital penal como todo el resto de cualquier preso. Sí, me molesta como todos. Yo desde hace un tiempo opino que estos señores que están condenados por estos juicios ya no tienen título, no son ex comisarios, no son ex militares porque tuvieron una baja deshonrosa de cada fuerza que tuvieron. Así que me parece que simplemente hay que tratarlo como en este caso como presos comunes, que se los atienda en forma privilegiada, porque en su anterior vida militar estuvieron bajo un régimen ya sea en el ejército, en la marina, en el comisario, en la policía, donde sea, no me parece justo para los demás presos. Tienen que ser atendidos igual que cualquiera que está condenado, que tienen condena firme, también vale aclararlo. Cuando a un represor o cualquiera de todos estos que han sido juzgados se los condena, tiene 3 revisiones. La condena del tribunal, la Cámara Penal y después la Suprema Corte. En el caso del señor Echecolás, tiene la ratificación de los 3 de los 3 poderes judiciales, así que me parece que tanto él o cualquier otro hay que atenderlo en las cárceles, en los hospitales de las cárceles, igual que cualquier otro, no tiene que tener privilegio, y como en su momento lo estuvo Echecolás, en el proceso de investigación de la desaparición de mi viejo, cuando se lo encontró en el penal de Marcos Paz, que tenía televisor, celulares, tenían agenda con nombres, tenían para mirar películas, llamadas, los teléfonos públicos dentro del pabellón para llamar indiscriminadamente a donde ellos quisieran. No tienen por qué tener ningún tipo de privilegio, son condenados por los delitos más aberrantes que puede existir en la Tierra. Entonces me parece que no corresponde. Rubén, para ir cerrando, se cumplen 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, de tu padre. ¿En qué condiciones se encuentra la causa? Contarle un poco el proceso de después de 10 años que ha sido de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Mira, te lo voy a resumir. Estamos en una situación de denegación de justicia porque no se sabe nada. No tenemos avance, no ha habido nunca una pista real, sí sospechas, pero nunca una pista real. Y a mí me gusta, siempre que me ha escuchado en los medios decir que yo voy a acusar el día que tenga una pista que sea comprobable y que la misma sirva para juzgar, ya sea a los instigadores, a los que llevaron adelante, a aquellos que no cumplieron con los deberes de haberlo cuidado también, porque acá no se escapa nadie, y si el día de mañana algún funcionario de gobierno se tendrá que hacer cargo por no haber promovido que mi viejo se lo cuide, también, eso no le quepa la menor duda a nadie, porque por ahí a mí se me cuestiona porque no grito, no pataleo, no hago un piquete, yo me manejo con la justicia. Ahora, entre paréntesis, que la justicia es injusta, no cabe la menor duda a nadie, así que ese es otro problema que veremos con el correr del tiempo, pero reitero lo que hice al principio de esta pregunta. Estamos en una situación de denegación de justicia. No sabemos qué pasó, quiénes fueron. La justicia dice que investiga. Quiero y trato de creer que sí. Después veremos con el correr de los años, porque lamentablemente ya van a pasar 10, como bien decía vos, si se investigó bien, mal, si se quiso investigar, si no lo dejaron, si no saben investigar. Esa es una cuestión que la justicia va a tener que también en algún momento rendir cuentas con respecto que ha hecho a lo largo o no ha hecho a lo largo de estos 10 años. Es lo único que te puedo decir. En cuanto a lo que hay en la causa, no hay nada concreto para acusar y condenar a alguien, no hay nada. A mi punto de vista, siempre reitero lo mismo, yo no soy abogado y me baso sobre lo que se puede probar. Rubén, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo de FM Raíces Rock. Un abrazo de visión. Chicas, cuando quieran, saben que cuentan conmigo, no hay problema. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buen día. Ahí pasaba Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, que está desaparecido. El 16 de septiembre se van a cumplir 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López.